Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Dos y seis en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Segunda hora de esta segunda cita del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional. Hay muchos temas todavía por tratar. En la primera parte estamos desmitificando algunas de las cosas que hemos dado siempre por válidas. Nos vamos ahora a hablar de ovnis. Tenemos varias conexiones por el mundo. Tras esa introducción os contamos. El año 2011 ha comenzado trayéndonos muchas informaciones acerca de extraños objetos volantes en los cielos del mundo. Es un tema que nos interesa, porque según dicen muchos expertos, el fenómeno se va a agudizar en los próximos meses. Nos ponemos en contacto con algunos investigadores para que nos expliquen qué es lo que está pasando. Nos vamos hasta México a las 3 y 7, 2 y 7, para hablar con nuestro primer invitado, Johanan Díaz. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Miguel? Un gusto saludarte, al igual que todos los amigos del auditorio. Un placer que estés ahí con nosotros. La tenéis montada ahí en México, ¿no, Johanan? Sí, fíjate que ahorita se está realizando aquí en la Ciudad de México una de las conferencias de Jaime Maussan, que se llama 8 historias verdaderas de contacto, y estamos precisamente en el lobby de este teatro, que es el Teatro Metropolitan, aquí en el Distrito Federal, y bueno, pues se han presentado hasta el momento, van 5 de estas 8 historias. Han pasado por Travis Walton, Stan Romanek, el caso Roswell, y también el italiano Antonio Ursi, con estos videos de aparentes platillos voladores de todos los colores que ha videograbado allá en Milán, Italia. Y bueno, también así pues se han dado a conocer algunos de los videos pues más impactantes en cuanto a las flotillas de objetos voladores no identificados que se han registrado acá en la República Mexicana. Y bueno, pues prácticamente hoy es una fiesta acá en México para la comunidad OVNI pues de México, porque fíjate que hoy a las 12 del día pues realizó el aniversario número 20 de la era moderna de la investigación OVNI. Esto debido a que hay que recordar que en 1991, el 11 de julio, pues, se registró un eclipse total de sol aquí en el continente americano. Y a partir de ese momento surgió una cultura por voltear hacia el cielo, y hay que recordar que fue una de las oleadas más importantes, en el sentido de que fue la primera a nivel mundial que se registró prácticamente todo con videos, con cámaras de video. Y entonces, pues hoy es un día muy importante acá para la comunidad OVNI de México. Y lo celebramos y compartimos con vosotros. Johanan, no, pues muchas gracias. Déjame que pongamos un pequeño retazo de un informativo, de una información que tú dabas acerca de esa extraña oleada que se está dando por todo el mundo. Luego hablamos, vamos a escucharlo. Sí. 11 objetos esféricos muy luminosos fueron avistados por una familia en la localidad de Alajuelita, en Costa Rica, el pasado 19 de diciembre. En el video se escuchan las voces de 3 personas que están observando a estos objetos, y uno de ellos se lamenta por no tener un tripié. Es que no tengo el trípode, porque se va a mover. OVNIs que se mantuvieron en el mismo lugar y que realizaban movimientos de vaivén, pero siempre en grupo, es decir, no se separaban entre sí. Como punto de referencia tenemos en primer plano un banco de nubes y en segundo a estos objetos. Un video que fue montado en YouTube por McFarry y que tiene una duración de 2 minutos con 8 segundos. El 24 de diciembre a las 23:45 horas, en Carolina del Norte, Estados Unidos, fue avistada esta flotilla OVNI compuesta, según el testigo, identificado en internet como Beliquiamán, de 100 esferas que presentaban una coloración entre amarillo y naranja y que darían a conocer tan solo 4 días después en YouTube. Como puntos de referencia tenemos las lámparas del alumbrado público, así como las luces de las casas en la parte inferior de la toma. Objetos que presentan una formación lineal que van de derecha a izquierda de la toma. Eso era parte de un informe que tú hacías y que reflejabas algunos casos en España, muy curiosos. Sí, fíjate que en las últimas horas del 31 de diciembre y en las primeras horas del 1 de enero de este 2011... Curioso, bueno, esa fecha, ¿verdad? 31 de diciembre y 1 de enero, final de año y 1 de año. Exactamente, sí, como que era el anuncio de algo que posiblemente se pueda desarrollar en los próximos meses de este año, del 2011, pero que me llama mucho la atención porque son personas que ven nuestras notas a través del canal de YouTube de Tercer Milenio y que nos comenzaron a mandar los videos, incluso algunos nos dieron su testimonio, los grabamos vía Skype y de verdad fue pues muy interesante para nosotros porque es un fenómeno que en México surgió a partir del mes de agosto del 2010, estamos hablando para finales de ese mes, que en la ciudad de Chihuahua, que es un Chihuahua, la capital del estado de Chihuahua, del mismo nombre, que se encuentra al norte de la República Mexicana, se comenzó a videograbar, esto fue a las 2:45 de la mañana, una flotilla compuesta de 14 objetos, y fue a las 2:45, y después surge que en otro estado, también al norte de México, se videograbó otra flotilla compuesta de 28 objetos, aparentes esferas de color blanco, y después fue en otro estado, al centro de México, que se llama Querétaro, esto fue ya el 9 de octubre, y a partir de ese momento prácticamente en todos los estados se estaban registrando ya estos avistamientos de flotillas. Ahora, en primera instancia, y hay que estar conscientes, Miguel, el hecho de que muchas personas aseguraban que se trataban de lamparillas chinas, acá en México son conocidos como globos de Cantoya. Desde luego que nosotros checamos las condiciones que habían prevalecido en ese instante y el viento era muy rápido, quiere decir entonces que si estos objetos realmente hubieran sido globos, se hubieran desplazado a la velocidad del viento o se hubieran ido hacia donde el viento soplaba. Pero el asunto es que en el caso de Querétaro, muy en específico, el viento iba en contra de los objetos. Quiere decir entonces que no se trataban de globos. Quiere decir también por parte del personal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y a su vez ellos el contacto que tienen con otros aeropuertos que no registraron en radar la presencia de estos objetos, que no registraron ellos nada anómalo en ninguna de los lugares donde fueron avistados estas flotillas. Quiere decir entonces que estamos ante objetos extraños, ante objetos anómalos que fueron registrados en video, en fotografía y no por una persona. Estamos hablando de cerca de 12, 13 personas que en toda la República en diferentes fechas, pero lo curioso aquí o la característica principal, Miguel, es el hecho de que la mayoría han sido tomados a las 9 de la noche con 45 minutos. ¿A una hora concreta siempre? ¿Cómo? Sí, prácticamente. Nada más el único que se sale de este patrón es la flotilla de Chihuahua que fue captada a las 2:45 de la mañana, y esto porque unos jóvenes iban saliendo de una discoteca y bueno, pues iban ya en camino hacia su casa y de repente en uno de los periféricos, una de las principales avenidas allá en Chihuahua, comenzaron a ver, ellos pensaron en primera instancia que se trataba de algún operativo por parte de la Policía Federal en esta lucha frontal que hay en mi país contra el narcotráfico, pero de repente se dieron cuenta que esos supuestos aviones o helicópteros no hacían ningún ruido y entonces pues ahí ya entró la incógnita también para estas personas que estaban ahí videograbando con un teléfono celular estos objetos que iban muy, muy abajo y que para tratarse de aviones o de helicópteros, desde luego se tenía que percibir algún sonido, cosa que no sucedió. Ya. Johan, déjame que saludemos a Marcos Barraza, que está ahí en Estados Unidos. Marcos, buenas noches. Muy buenas noches, Miguel. Un gusto de escucharte. Un fuerte abrazo para ti, para tu auditorio y un abrazo también para Johanna. Estamos en Triplex ahora. Gracias, Marco. Un gusto igual. Ahí estamos todos en familia. Nuestro pasado extraterrestre es la página web, el blog de Marco. Luego damos el tuyo si quieres, Johanna. En cualquier momento puedes intervenir, Marco. ¿Cómo lo veis en México? Antes eran pequeñas naves, ahora son flotillas. Comienza todo a primero de año, parece que se plantea un 2011 muy lleno de expectativas y de acontecimientos. ¿Qué creéis que va a ocurrir, ya que de alguna manera México sois un poco el país que está en punta con todo este tipo de cosas de los ovnis? Bueno, más que, mira, muchas veces me han preguntado precisamente eso, ¿no? ¿Por qué en México se está registrando tanta actividad del fenómeno ovni? Considero que a partir de 1991, de ese eclipse, hay una cultura por voltear al cielo. Y en esa cultura la gente aprendió que con una cámara de video en primera instancia y ahora actualmente con los dispositivos móviles con los que contamos, se pueden tomar fotografías y video. Y eso ha facilitado la labor de la investigación OVNI en mi país porque con estos elementos nosotros podemos ir corroborando y podemos ir armando o diseñando las investigaciones que después nos llevan a resultados en donde pues lamentablemente no podemos darles una respuesta, ¿no? Y la misma gente del aeropuerto tampoco pueden darle y quedan en una incógnita. Ahora, ¿por qué motivos se están presentando? Puede darse una interpretación de que posiblemente sea algún tipo de mensaje que tratan de dejarnos estos seres, si es que vinieran de algún otro planeta, en primera instancia. Pero también hay que estar conscientes que puede deberse a simplemente de que ellos ya quieren que nosotros nos vayamos acostumbrando paulatinamente, poco a poco, pues a la presencia de ellos, ¿no? Posiblemente, digo, no lo sé. Ya, un año 2011 dice muy movidito. Te despido porque sé que tienes cosas que hacer. Saluda a Jaime Maussan y a todos los interesados en el mundo de los ovnis. Nos vemos prontito en México, Johanan. ¿Página web o forma de contacto? Así es, bueno, el blog de un servidor, www.johanandiaz.blogspot.com o www.0, todo con letras, .0radio.blogspot.com, que es ahí donde constantemente estamos informando de lo más destacado acá en la República Mexicana. Gracias por vuestro trabajo, por la conexión y por estar ahí en contacto con nosotros. No, al contrario, Miguel, un fuerte abrazo para ti y para todos los amigos del auditorio. También para ti. Hasta luego. Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Marco, seguimos contigo, ¿te parece? Por supuesto, Miguel, encantado, aquí estoy en línea. Estás en Estados Unidos ahora, aunque tu punto de referencia ha sido hasta ahora Perú, ¿no? Efectivamente, continuando pues con los trabajos de investigación y de difusión, ahora me encuentro en Fort Lauderdale, en el estado de Florida, en los Estados Unidos, desde finales de noviembre. Un sitio mítico de... Han pasado bastantes actividades, Miguel, pero siempre relacionadas al tema, ¿no? Ya, te iba a decir, Fort Lauderdale, un sitio mítico con respecto a los ovnis también, ¿verdad? Correcto, exactamente. He tenido que hacer bastantes investigaciones, hemos estado grabando acá algunas cápsulas para próximamente un programa en un medio abierto que va a salir ya en Estados Unidos inicialmente y en otros países después también sobre la temática que manejamos. Ajá. Sí, México es un país también en el que hay muchos casos, pero uno se queda atrás, ¿verdad? Ayer hablábamos con algunos responsables, tocábamos el tema con algunos responsables de Ecuador. ¿Qué está ocurriendo en Perú con el tema de los ovnis? También hay esa oleada intensa de avistamientos que parece que augura... Efectivamente, Miguel, Perú es un país que es muy conocido por estos temas, siempre está permanente, es latente. A principios de este año, la noticia corrió en el mundo en referencia a un ovni, un objeto volador no identificado que se habría dado sobre uno de los distritos periféricos de la ciudad de Lima. A todo el mundo decía que podía tratarse de una nave nodriza, las luces que parpadeaban, una nave de tipo cilindro, como se le conoce, ¿no? Pero pasando los días, ya investigadores locales comenzaron a corroborar los videos, los lugares desde donde se grabó, se obtuvieron estas imágenes y las conclusiones fueron lamentables, ¿no? Se trataba de una iglesia evangélica en las laderas de un cerro cercano que estaban probando luces en las noches y daban esa sensación con el lente de la cámara que fuera un objeto que se estuviese moviendo incluso con las luces, lo cual pues desmitificó un poco la idea de que era un ovni, una nave nodriza que estaba sobre Lima. Esa fue una noticia que sonó hace muy poco, a principios de enero aquí, bueno, en Perú exactamente. Pero eso no significa que, porque sea haya un caso que sea un, bueno, no sé si algo explicado, hay muchas cosas inexplicables que siguen sucediendo ahí en Perú, ¿no? Para nada, Miguel, al contrario, sé que vas a estar muy próximamente por Perú haciendo una gira por donde yo he estado el año pasado. Básicamente todo lo que es el altiplano peruano-boliviano, específicamente el lago Titicaca, y vas a conocer tú en persona puntos de avistamiento, zonas calientes, una de ellas que me ha traído aquí incluso a Estados Unidos, que es la localidad de Carancas, al sur de Perú, donde en el año 2007 cayó un meteorito de 3 metros de diámetro, pero que habría generado un cráter de 13 metros por 3 metros y medio de profundidad. Fragmentos de ese meteorito los he traído aquí a los Estados Unidos y ya se encuentran en la Universidad de Indiana, donde los están estudiando específicamente. Conjuntamente eso vas a comprender todos los misterios del lago Titicaca, la cantidad de testimonios de gentes que te hablan de objetos, de luces, el portal de Amarumuro, de Ayumarca. Hay infinidad de cosas permanentemente, principalmente en este lado del Perú, Miguel. Ya, Marco, y en México el otro día nos a principio de año, creo que era, finales del año pasado, mejor dicho, salían noticias de extraños pulsos de luz de las pirámides, como si se estuvieran reactivando ciertos monumentos antiguos. ¿En Perú está pasando lo mismo? ¿Está ocurriendo algo parecido? Todavía no tenemos ningún testimonio al respecto. Tenemos el complejo arquitectónico de Caral, al norte de Lima, que es el complejo arquitectónico más antiguo de América. Ojo con lo que te estoy diciendo, son casi 6.000 años de antigüedad. Son un conjunto de pirámides truncas, exactamente, que nos acuerdan mucho a la pirámide de Saqqara. No se ha registrado permanentemente, ya que no se puede tomar fotos, mayores fotos con cámaras profesionales, está prohibido, tampoco se puede pernoctar. Estamos muy a la espera, nos están llegando muchísima información al blog, directamente videos, fotografías. Es increíble la cantidad y el interés que está despertando este tema en los últimos meses, Miguel. Y eso es en todo el mundo, no necesariamente en Perú tampoco, ¿no? Has hablado de la Puerta de Ramumuro, uno de mis lugares favoritos, al borde del lago Titicaca. Qué increíble lugar ese, ¿verdad? Así es, tuve la oportunidad de estar ahí, compartir una expedición y tuvimos que grabar una cápsula ahí con el equipo de camarógrafos que llevé. Estuve junto con Alex Chionetti, incluso este investigador argentino que recibe aquí en California, y hicimos una investigación juntos porque de ahí nos fuimos para Tiahuanaco, siguiendo un poco el programa que estabas llevando hoy día, que es Los Pasos Perdidos de la Atlántida, ¿no? Ajá. ¿Y sentisteis algo? ¿Pasó algo? Cuentan que suceden cosas muy extrañas en esa puerta. Mira, hay muchas teorías, he grabado muchos testimonios, tengo dos testimonios de dos niños que viven en el local, en el lugar, muy locales, niños muy... muy regionales, por llamarlo de alguna manera, que ni siquiera hablan castellano, y ellos afirman que el portal de vez en cuando se ilumina y saldría un ser que se conoce como Amarumuru, el portal es en Ayumarca, y sale a recorrer las laderas de los cerros y todas las riberas del lago directamente. Esto es impresionante porque estos dibujos, estos diseños, tú los encuentras en tejidos, en telares muy antiguos de las culturas del lugar. Asimismo también, paralelamente a este ser que saldría a recorrer el lago, también encuentras tú algo que a mí me pareció fascinante y que vas a tener oportunidad de investigarlo tú, y que lo estuvo revisando hace muy poco, el hijo de Jacques Cousteau en el lago Titicaca. Y es algo que yo llamé el monstruo del lago Titicaca. Curiosamente, ¿por qué? Porque se habla de un animal, por llamarlo de alguna manera, que saldría del lago, que tendría un cuello largo y que saldría incluso a pastar o a comer o a tomar sol a las riberas, a las playas del lago. Tuve la oportunidad de estar con las personas que declaran haberlo visto, tuve la oportunidad de ver las huellas, de obtener moldes de yeso, moldes que hasta ahora tengo en mi poder, porque lógicamente tengo que regresar y quedarme por lo menos más de un mes, más de 30, 40 días haciendo todo el seguimiento de esto. Esto se encuentra en ceramios, en tejidos, en tés, en fábulas, en cuentos, historias muy antiguas regionales, y da que pensar realmente, pues, ¿no? Ajá. Hace muy poco te comentaba, el hijo de Jacques Cousteau estuvo con todo un equipo oceanográfico haciendo un barrido con sondas especiales y equipos muy modernos haciendo preguntas, pero no sobre estructuras sumergidas en el lago, sino específicamente eran biólogos, eran gente que estaba investigando sobre animales y sobre la fauna del lugar. Era un tema bastante curioso, ¿no? Entonces lo que me lleva a mí a pensar es que definitivamente habría algo pues aquí. Perú es un país lleno de misterios. El lago Titicaca, siguen saliendo esas luces extrañas que muchos habitantes de Taquile, de Amantani y todas esas islas por ahí te comentan. Exactamente, vas a tener la oportunidad de estar ahí, hay que abrigarse mucho, estamos hablando de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Para qué que frío la gente hace, tenga una idea. Pero el lugar es fascinante, el atardecer es uno de los mejores del mundo, la puesta del sol es perfecta, la calidad del aire es buenísima, ¿no? Pero los misterios que hay en toda esa zona, yo me ratifico lo mismo, es, creo yo, superior a la cantidad de fenómenos que uno puede encontrarse o creer encontrar en Cusco, incluso, que es otra zona mítica, pues, ¿no? Sin duda, el lago Titicaca es maravilloso y es un lugar obligado para conocer. Marco, no te quiero entretener mucho más. En tu web hablas de algunos cables, Wikileaks y cosas de ovnis. Danos alguna información. Exactamente, Miguel. Bueno, tú sabes, nuestro pasado extraterrestre ha sido el primer site en publicar en español los primeros cables que han salido de Wikileaks, y eso también es el motivo por el cual me encuentro aquí en los Estados Unidos. Y te cuento muy rápidamente, formamos parte de una organización de 5 sites de investigación, 4 de ellas en Estados Unidos y bueno, la mía que es en Perú, en el mundo en general, los cuales estamos en contacto con medios en Europa que están accediendo a paralelamente a los a las publicaciones que hace WikiLeaks y Julian Assange desde sus páginas oficiales a través de medios más abiertos como el Aftenposten de Noruega o medios en Suiza o en Suecia también. Lo que pasa es que se están especializando este release de los cables, en nuestro caso el tema OVNI, se están mandando a organizaciones, y esta noticia la dijo Julian Assange hace 3 días en la agencia AP, donde dijo que efectivamente iba a convocar organizaciones para acelerar este proceso de desclasificación de cables, ya que estamos recién en el 1%. Hay cables que recién los he dado a compartir, son 5 cables que ya hablan del tema OVNI. Miguel, esto es importantísimo. El día lunes estoy inaugurando un site, y esto te lo digo en calidad exclusiva, donde van a estar todos los cables específicamente que hablan del tema OVNI para todo el público en lengua hispana y en Latinoamérica. Estos son cables reales, cables originales, sustentados, basados con las mismas fuentes de referencia donde los estamos linkeando. Hay 12 cables que tenemos nosotros, que estamos esperando las órdenes y las autorizaciones del holding, del grupo, para poder darlos a conocer, aparte de los 5 que ya se han colocado. Y créeme, Miguel, que las noticias que se vienen sobre el tema, que para muchos no existen, que para muchos no es real, que para muchos pueden ser falsos, créeme que van a dar muchísimo que hablar en los próximos días, Miguel. Uh-huh. Denos la página para que la gente pueda entrar y ver un poco toda esa información. La página es Nuestro Pasado Extraterrestre, nuestropasadoextraterrestre.blogspot.com, ¿no? El site va a estar dentro de Nuestro Pasado Extraterrestre, lo van a encontrar a primera hora del día lunes, con toda la información y los 5 cables publicados completos con las referencias. Y esténse muy atentos a las cuentas en Facebook, en Twitter, porque también por ahí vamos a estar pasando los próximos cables que en estos días ya tenemos que estar comenzando a liberar en conjunto, ya que esto no lo va a hacer nadie en particular. Bien, antes de despedirte, un último minuto. ¿Has tenido alguna experiencia? ¿Has visto algún ovni? ¿Has tenido alguna experiencia extraña en aquí tu vida? En los Estados Unidos. En tu vida en general. Del último eclipse que hemos tenido oportunidad de grabarlo acá en el eclipse de luna que tuvimos la oportunidad de grabarlo en Miami, sí tuvimos la oportunidad de grabar un ovni justo cuando estábamos grabando el especial del eclipse. Específicamente, la cámara logró captar una luz que atravesó justo el ovni y está grabado en lentes de alta definición, en altos píxeles. Estamos analizando las imágenes. Esa es una cápsula que muy pronto voy a dar a conocer, pero eso ha sido acá en Florida, donde últimamente hay muchísimos avistamientos ovnis en esta zona, y lo cual a mí me llama mucho la atención también. ¿Crees que el 2011 va a ser eso, el preludio de una gran...? Este 2011, Miguel, se van a destapar muchas cosas y se van a dar a entender muchísimas cosas, nos guste o no. Se van a aterrizar muchas cosas también al respecto. No hay que pensar que todo lo que puede estar volando es necesariamente extraterrestre, y hay muchas explicaciones que se van a tener que dar al respecto. Es lo importante de WikiLeaks. Al mismo tiempo, este contacto que ya existe, que es real y que tiene hace muchísimos años con nosotros, nos van a tener que comenzar a dar muchas explicaciones. Este es el año, Miguel, estate seguro de eso. Ya estamos avisados, por eso estamos haciendo estas conexiones y hablando de todo ello. Marco, muchas gracias. Un gusto, Miguel, un fuerte abrazo para ti, para tu auditorio, y seguimos en contacto. Buenas noches. Seguimos en contacto, te deseo todo lo mejor. Chao, chao. 3:29, 2:29 en las Islas Canarias. Todavía tenéis un ratito, si queréis, para llamarnos. 900-137-137 nuestro teléfono. Enseguida os contamos más misterios. Hay 400.000 millones de estrellas solo en nuestra galaxia. Si solo una de cada millón tuviera planetas, y de esas en una de cada millón hubiera vida, y si solo en una por millón de esas hubiera vida inteligente, habría literalmente millones de civilizaciones. Si no fuera así, ¿cuánto espacio desaprovechado? Esta música abre el tiempo de Fran Contreras. Buenas noches. Buenas noches, Miguel. Buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco. ¿Cómo estás? Bien, algo triste. ¿Por? Bueno, hoy he visto las imágenes de los asaltos. No queríamos hablar mucho de ello, pero bueno, sí. Pero estoy algo triste. ¿Qué pasa eso en Egipto, ¿no? En el Cairo, en Alejandría, en Suez, que haya tanta gente en la calle pidiendo entonces paz. Empezó y bueno, así parece. Igualdad. Y es curioso lo que ha liado Wikileaks. Parte de la información que ha hecho caer ese gobierno en Túnez venía de por ahí, demostraban algunas tejemanejes que tenían sus gobernantes y la que se está liando, ¿eh? Son tiempos importantes, son tiempos de cambio, son la tiempos de silenciosa, revoluciones silenciosas en los que se pide igualdad, se pide libertad, se pide justicia. Bueno, vamos a hablar de otras cosas. Vale. Hoy tratábamos de dar un poco respuesta a esa extraña voz con ese trabajo que han hecho algunos de nuestros compañeros y hablaros de ciertas voces que salen de repente. Ahí está una entrevista que estaba haciendo nuestra compañera Clara Tahoces a Juana Manjón, creo que era. Estaba hablando de los libros y de repente surge esta voz que dice más los que te quedan, escuchad. Por eso me han recompensado para que escriba 7 libros, más los que te quedan. Por eso me han recompensado para que escriba 7 libros, más los que te quedan. Qué clarita se oye la voz esa, más los que te quedan. Parecida a la que vosotros obtuvisteis en la Casa de las Caras, aunque hay otra que te nombran a ti. Fran, la pusimos el año pasado en la sección. Bueno, el fenómeno psicofónico sigue plantando cara a la ciencia más ortodoxa y sigue plantando cara porque no hay respuesta para saber cuál es el origen o cuál es la naturaleza de estas voces que se cuelan y se registran en los aparatos. Más aún en estas voces que se meten en conversaciones que son capaces incluso de adelantarse al futuro. Ah. Esta parafonía o psicofonía, como diría Germán de Argumosa, en función de su naturaleza, se adelantaba al futuro, porque le hacía mención a que Clara, buena amiga e investigadora, publicaría más libros. Es decir, ¿ante qué clase de fenómenos estamos que no se pueden medir ni tocar, pero que aparece registrado en los aparatos, que muestra inteligencia porque se introduce en una conversación y que es capaz de prever, de adelantarse al futuro? Uh-huh. No hay explicaciones convencionales y por eso es un fenómeno desconcertante. Desde que lo descubriera Hermeti y Gemelli, dos sacerdotes, en noviembre de 1952, dos sacerdotes de la Universidad Sagrada de Milán, la Católica Sagrada de Milán, ahí está. No sabemos si nos enfrentamos a esas voces del más allá, es decir, que los muertos quieran comunicarse con nosotros a través de la tecnología. No sabemos si son residuos hercianos que captamos, pero lo cierto es que esas voces extravagantes, amenazantes algunas, esperanzadoras otras, con frecuencias que van desde tonos masculinos, femeninos, de niños, de ancianos, están ahí y muestran coherencia e inteligencia. Y lo que hoy traemos a esta sección, que normalmente trata de recuperar casos del pasado contado por sus propios protagonistas, hacerse eco de la actualidad, es también abrir las puertas a los oyentes a lo que es la investigación honesta y con la mirada limpia. ¿Cómo se trabaja cuando ocurre algo insólito? Eso es lo que hemos hecho durante estas semanas y eso es lo que los resultados es lo que vamos a ofrecer hoy. El pasado 12 de enero del 2011, entre las 11:30 y 12:30 de la mañana, visitábamos la Casa de las Caras de Belmez, en la Sierra Mágina de Jaén, en el número 5 de la antigua calle Rodríguez Acosta, donde todo comenzó aquel 23 de agosto de 1971, en el que surgieron esos rostros de trazos bizantinos toscos y que conformaron el gran expediente X español, un caso que cimbreó las conciencias, provocó un terremoto de conciencias y que hizo que en España resurgiera el interés por lo paranormal. Bueno, ahí estábamos Emi Jiménez, Ana Fiñaga, David Eliche, Juan Miguel Masella, estábamos con Miguel Pereira, realizábamos una pequeña entrevista para recordar, como tantas otras veces, Miguel, hemos hecho cómo empezó todo y se colaba algo. Si quieres, lo recordamos. Esto era lo que se colaba. ¿Qué pasó el primer día? Aquel 23 de agosto, cuando tú lo viste, te llamó María. Pues aquel día, la primera cara que apareció de todas, que fue otra antes que esta que hay aquí, esta ya la segunda. Esa cara apareció ahí. Mi madre un día cocinando se dio cuenta de que ahí había una cara. Qué curioso, la voz que sale por atrás siempre me llama la atención, queremos repetir esta historia porque no podemos dejarlo ahí. Se ha hecho una investigación y, como tú dices, vamos a demostrar todo el proceso. Estos son los primeros datos. Claro. Estabais hablando con Miguel y de repente una voz sale por atrás. Hay dos inclusiones, una al fin y otra voz ininteligible, no se sabe muy bien lo que dice, que se cuela por detrás justo con mi primera pregunta. Surgían las dudas, lo comentábamos hace unas semanas, surgía la familiaridad con otra voz, con la de la dueña de esa casa, ya fallecida, María Gómez Cámara. Vamos a recordar la voz de María. Bueno, ¿por qué han venido aquí a mi casa? Volver a ponerla si nos importa. Vamos a volver a pincharla. Ya lo es tiene. La voz de María. Esta es la voz de María. Bueno, ¿por qué han venido aquí a mi casa? Vale, nos hemos quedado con ese tono, con ese timbre. Vamos a poner lo que se coló en esa conversación del 12 de enero para que los oyentes decidan y vean las posibles semejanzas. Déjame que te diga que hemos tenido un aluvión de gente con dándonos opiniones, llamadas, un montón de personas interesándose por el asunto. Os agradecemos a todos ese interés. Vamos a escucharlo. Que fue otra antes que esta que hay aquí. Esta ya la segunda. Esa cara apareció ahí. Mi madre un día cocinando se dio cuenta de que ahí había una cara. Esa cara apareció ahí. Esa cara apareció ahí. Esa cara apareció ahí. Es curiosa el tono de voz, ¿verdad? Hay una familiaridad impresionante y así nos quedamos todos. Parece que es la misma persona. Lo sobrecogedor era que ocurriera, o lo casual, ¿no? Era que ocurriera en esa primera visita, ahora que se cumplen 40 años de que todo surgiera en Belmez, y las preguntas, bueno, pues estaban encima de la masa, de la mesa. ¿Qué es eso que se cuela? ¿Qué podría decir lo que emana de esa garganta femenina que nos quiere transmitir? Durante estas semanas hemos estado trabajando con expertos, experimentadores y estudiosos dentro del mundo de la psicofonía: Francisco Zurita, Daniel Álvarez, Miquel Navarro, Borja González, Juan Miguel Marsella, todos ellos de la SEAM, y con Pedro Amorós, por supuesto, director y representante del presidente del SEIP, y hemos estado haciendo estudios fonográficos de esas voces, estudios comparativos para ver si tenían las mismas modulaciones de frecuencia, y los resultados ya los tenemos, Miguel. Lo curioso es que no hemos llegado a discernir lo que dice esa voz. Es decir, está muy clara el tono de voz, está muy, muy audible, pero no acabamos de saber lo que dice esa voz. Hay dos golpes. El principio, al fin, muy claro, además contundente, entrando por debajo, y luego esa segunda voz que dice, si se despierta, o parece que se dice, si se despierta, cantarina, entrando por debajo, pero no llegamos a saber qué es. Es imposible. Déjame que saber. La escuchemos otra vez antes de conectar con Pedro Amorós, que está por ahí. Vamos a escucharla otra vez. Que fue otra antes que esta que hay aquí. Esta ya la segunda. Esa cara apareció ahí. Mi madre un día cocinando se dio cuenta de que ahí había una cara. Esa cara apareció ahí. Esa cara apareció ahí. Fíjate que está clara. Esa cara apareció ahí. Pero no se puede discernir lo que es. Qué curioso. No, ante qué clase de fenómenos estamos, ¿no? Ventriloquía inconsciente, emisiones de radio, de televisión, residuos hercianos. No había vecinos aquí tampoco. Alteraciones electromagnéticas. Hay que decir que no era una prueba psicofónica al uso, con una serie de controles planificados y medidos. Sí es cierto que no había nadie en la calle. Emi estaba en la puerta y no había absolutamente nadie en la calle. No pasó nada anómalo. No escuchamos ningún ruido en ese preciso momento que nos hiciese, bueno, que nos sobresaltase o que nos hiciese mirarnos. Es decir, estamos en completo silencio, allí presentes, como te decía, Ana Fiñaga, David Celiche, Juan Miguel Marsella, Miguel Pereira contándoslo y yo haciendo la pregunta, y surge esa voz. Bueno, vamos a ponernos a buscar otras opiniones. Si hablamos de psicofonías en este país, tenemos que ponernos en contacto con el presidente del SEIP, Pedro Amorós. Buenas noches, Pedro. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, encantadísimo de nuevo de estar aquí con todos vosotros. También de nosotros, de que estés ahí. Tu informe acerca de esa extraña voz que surgió en la Casa de las Caras. ¿Crees que es María? Bueno, la verdad es que en un principio, cuando estuve escuchando la voz, me di cuenta de que tenía algunos parámetros bastante coincidentes, ¿no? Sin embargo, cuando empecé a meterme dentro de lo que es el análisis en profundidad, empecé a realizar unas comparaciones, tal como se hace en el tema judicial, porque yo también me dedico a la pericia fonográfica, y bueno, pues me di cuenta de que tenían una serie de cambios que no eran propios de María Gómez Cámara, y para eso pues cogemos algunos registros de María, los comparamos y nos daban frecuencias bastante diferentes, ¿no? Por eso no podríamos decir que se trataría de la voz de María, ¿no? Aunque no es una cosa concluyente, por supuesto. Pedro, la gran incógnita sería saber qué es esa voz. No se trata de ningún tipo de radiación herciana. Esto es una cosa indudable por la modulación, por la frecuencia modulada, ¿no? Se trata de una voz con tono y timbre, bastante ininteligible porque no he conseguido interpretar nada de lo que dice. Sin embargo, cuando nos metemos en lo que es el análisis espectrométrico de la voz, vemos una serie de frecuencias muy, muy curiosas, ¿no? Como dato curioso, sí que podríamos resaltar que tiene una variante de frecuencias muy grande, cosa que la voz humana no la tiene, ¿no? Y por otro lado, no podríamos decir que es una radiación herciana, para nada. Esto es una voz que se transmite por el aire, se nota que está transmitida por el aire y el micrófono del grabador pues lo ha captado, la ha captado, y que perfectamente podría ser una psicofonía, ya. O sea, sin ningún lugar a dudas, ¿no? Solo que, claro, tenemos ahí unos parámetros y también tendríamos que tener en cuenta que el grabador corta la frecuencia 7000 y pico hercios. Esto también es un problema porque a veces los armónicos que generan, que son las frecuencias paralelas de sonido que genera una psicofonía, a veces van en frecuencias muy altas, mucho más altas que la de la voz humana, ¿no? Pero aquí, claro, tenemos que quedarnos con ese trocito que, como bien dices, fue obtenido de una forma casual. Ya, el misterio continúa. No es la voz de María, parece claro, pero el misterio continúa. Pedro, gracias. Gracias a ti. Seguimos en contacto, ¿vale? Un abrazo a todos. Todo lo mejor, te deseo. Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3:42, 2:42 en las Islas Canarias, seguimos en directo. Quizá aquí en Radio Nacional. Quizá, Fran, habría que explicar a nuestros oyentes cómo se hacen estas investigaciones, ¿no? Ahora hay unos programas que hacen una serie de trazos en las pantallas del ordenador y nos dicen exactamente los ciclos que tienen, ¿no? Los hercios. Las modulaciones de las frecuencias. Uh-huh. Vamos a sintetizarlo, porque además no nos vamos a quedar solamente en el trabajo periodístico, sino que vamos a investigar, a buscar respuestas. El ser humano escucha en unas franjas entre los 15-20 hercios y los 15.000 y 20 hercios. Por debajo de los 15-20 hercios llamamos a todo lo que se escucha, aunque nosotros no lo percibamos, como infrasonidos. Por encima, ultrasonidos. Entre los 1000 y los 2000 hercios nosotros somos capaces de diferenciar los sonidos, por ejemplo, una nota musical. Las grabadoras, las profesionales, trabajan hasta 100.000 hercios, son capaces de registrar hasta ultrasonidos, pero la grabadora, por ejemplo, que utilizamos en Belmez, es una grabadora semiprofesional, grabaría entre los 20 hercios y los 8000 hercios. La voz de María estaría ubicada en 1600 hercios. Y esta voz, sea lo que sea, estaba en 1300. Primer detalle interesante, aparte de los que ha comentado Pedro. Nosotros, en ese mismo momento, nos hubiésemos dado cuenta de ese sonido exterior. Nos hubiésemos percatado. Y no nos percatamos. Algo hay ahí que no cuadra. Lo siguiente y lo más curioso es algo que pone, nos ha contado Pedro, pero que pone el informe que nos ha enviado. La presunta psicofonía y la voz de María, y valorando lo que anteriormente hemos expuesto en el informe efectuado, nos hace pensar que dichas voces presentan tonos y timbres completamente diferentes, a pesar de que ambas voces corresponden a mujeres de una cierta edad con un claro acento típico de la población. Pedro ha llegado a comparar las voces con las de otros vecinos que tiene grabado, y no casa, no cuadra. Claro, ante una situación así, yo recuerdo lo que muchas veces me comentaba don Germán de Argumosa, padre de la parapsicología, uno de los padres de la parapsicología en España, que hacía filosofía de esta serie de fenómenos. Y él siempre afirmaba, al igual que Fernando Jiménez del Oso, que en algunas ocasiones la causa paranormal, se hacía pasar por algo para hacernos creer algo. Y yo estoy a... ¿no? Llámalo filosofía de la parapsicología. Es decir, el fenómeno está ahí, es real. Sabemos que está ahí, no sabemos cuál es su origen. Y si no fuera María y fuera algo que nos hiciera pensar que es María, hay que dejar claro una cosa. Las psicofonías en Belmez, lo dijimos en el programa especial que hicimos desde la Casa de las Caras, es un fenómeno concomitante. Es decir, hay que recordar que las psicofonías cobran una especial importancia en Belmez porque hay un titular del diario Pueblo, que es Las Caras Hablan, que hace que resurja el interés por esas voces, supuestas voces del más allá en España, y más concretamente de Belmez. Pero Germán nunca llegó a decir eso. Germán utilizó la psicofonía como un método más de investigación, sobre todo para descubrir cosas que podrían pasar. Pero no tenía una relación con esos rostros, igual que tampoco tenía una relación, no solamente la psicofonía, sino las experiencias de espectrogénesis y fantasmogénesis que nos contó María Jesús en aquel programa, o las agresiones invisibles, o los aportes, las materializaciones de la nada. ¿Qué es lo que ocurre o qué es lo que está pasando en Belmez para que se sigan produciendo toda esa serie de fenómenos, incluso los que vivimos nosotros? El olor a perfume, el salto de las alarmas, no lo sabemos. Pero lo cierto es que se registran y que están ahí. Yo me quedo con la sensación de que esa voz parece la de María. O por lo menos, sea lo que sea, quiere hacernos creer, esto es hipotéticamente, que es María Gómez Cámara. Ya. Tenemos, creo, la opinión de otro experto que estuvo allí, ¿no?, y que ha hecho investigaciones. Juan, que estaba con nosotros, Juan Miguel Marsella, estaba allí, también ha estado con todo su equipo haciendo analizando la voz y que nos dé su opinión al respecto. Y más opiniones, más investigadores. Juan Miguel Marsella, del SEAM. Buenas noches, Juan Miguel. Buenas noches, Miguel. Todo un placer el estar en tu programa. También para ti, enhorabuena y gracias por el trabajo, para ti y tus compañeros, por ese trabajo que habéis hecho tratando de investigar, de clarificar esa extraña voz. ¿Tu opinión acerca de ella? Bueno, la verdad es que tengo que decir de que, vale, nosotros no estábamos en ese momento realizando un experimento psicofónico, estábamos haciendo una entrevista a Miguel Pereira, pero según los hercios que hemos estado viendo en la propia grabación, si llega a ser cualquier persona del exterior la que hubiese dejado ese registro en la grabadora, pues posiblemente nosotros también lo hubiésemos escuchado. Entonces yo no sé, lo que parece que está claro es nada más poner la voz, pues muchos de la gente que la escuchamos, de la SEAN, pues parece que decían que era María. Eso parece ser de que tampoco es así, ¿no?, según el informe que nos ha enviado Pedro Amorós. Pero de todas formas yo pienso de que esa voz, aun sea María o no sea María, que eso ya pues es muy... muy duro decirlo, pues yo pienso que es una inclusión psicofónica, aunque esté en una escala de hercios que para la gente pues crean que puedan salir estas voces a partir de 20.000 hercios para arriba. Bueno, en las grabaciones analógicas que se hacían antiguamente, las grabadoras analógicas no pasaban de 8.000 hercios y también se estaban capturando distintas voces. Bueno, pues a seguir investigando. Por supuesto. Tenemos mucho misterio todavía que aclarar. Gracias, enhorabuena por el trabajo, gracias al trabajo también a tus compañeros. Venga, muchísimas gracias a vosotros. Fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, hasta luego. Eso es lo que pensaba Juan Miguel Marsella. Sí. Déjame que diga una cosa, saludos a partir de ahora empiezan a entrar muchos oyentes nuestros. Estoy viendo en nuestro mapa este de Yokohama en Japón, que nunca había visto a nadie que entrara ahí, Taipei, los saludos. Estáis escuchando a través de la radio online, a través de Radio Nacional. Comentaba Juan un detalle importante, ¿no? Dentro del mundo de la investigación en el laboratorio de la psicofonía, para los más metodistas y puristas, más hoy en el siglo XXI, cualquier inclusión psicofónica solo es aceptable a partir de los 20.000 hercios. Bueno, eso es discutible, sobre todo por varios ejemplos que vamos a escuchar ahora, que son inclusiones psicofónicas. Bueno, se podría analizar qué tipo de voz. Germán de Argumosa y Sinesio Arnel estipularon una clasificación de este tipo de voces. Decía que había voces in situ, que había voces acompañantes y que había voces esporádicas. Las voces in situ eran aquellas que se repetían, el mismo tono, el mismo timbre, masculinas o femeninas, se repetían en los lugares donde se realizaban las pruebas. Las voces acompañantes, muy peculiares, quizás estremecedoras en algunos momentos, siempre surgían cuando el experimentador hacía las pruebas, eran llamadas voces acompañantes, y las voces esporádicas aparecían una vez y no volvían a surgir. Bueno, Pedro Amorós, por ejemplo, ha hecho otra serie de clasificaciones, ¿no? Donde podrían estar las explícitas, las confusas, las dialogantes, las políglotas. Sería muy largo, ¿no?, de clasificar toda esta serie de voces. Sí es verdad que parece una voz esporádica. Lo que pasa es que al no saber lo que dice, no podemos tener más información al respecto. No es la primera vez que pasa. A mí me gustaría volver a escuchar la voz que hemos puesto al principio, la que conseguía Clara Tahoces en esa entrevista a una vidente, y esa voz que interrumpía la conversación. Eran solamente tres personas femeninas y una voz masculina. Que es más los que te quedan. Los libros que tenía que escribir. Vamos a ver si lo escuchamos. Por eso me han recompensado para que escriba 7 libros. Más los que te quedan. Por eso me han recompensado para que escriba 7 libros. Más los que te quedan. Qué curioso, cómo suena la voz también. A ti también, no sé si vamos a escucharla. Yo he tenido la posibilidad de que me suceda, no sé si es bueno o malo, pero a mí me ha sucedido en diferentes ocasiones haciendo diferentes reportajes la inclusión de estas voces. Fíjate, la primera vez que me ocurrió fue en un reportaje para televisión, para 4 Televisión, haciendo un reportaje para Vallecas. Estaba entrevistando a Concepción Lázaro Gutiérrez. En casa de Vallecas. Concepción estaba en un primer plano en la cámara, con un micrófono de corbata, y estaba ya grabando la cámara, y se escuchó una voz que decía: "No puedo", de una niña. Aquella voz me sobrecogió, sobre todo cuando estaba revisando las cintas y montando el guión de ese reportaje de televisión. Sabiendo además la historia de Estefanía Gutiérrez Lázaro, ese fallecimiento tras jugar a la Ouija, esa intervención policial en esa casa, ese desasosiego de una familia. Una de las últimas veces que ha ocurrido fue el año pasado, realizando una de las secciones de Casas Encantadas y Fantasmas en Espacio en Blanco. Estaba en el taller de Ruiz Liébana, en Málaga. Estábamos comentando una serie de lluvias de piedras que había ocurrido en el barrio de la Victoria y una serie de apariciones fantasmales, y ocurrió esto en un momento de la conversación. Porque son tantas cosas las que tengo en la cabeza que una cosa más era volverme loco ya. Porque son tantas cosas las que tengo en la cabeza que una cosa más era volverme loco ya. Porque son tantas cosas las que tengo en la cabeza que una cosa más era volverme loco ya. Parece una voz gutural desde ahí atrás que dice: "Fran". No sé, vamos a repetirlo otra vez porque muchos oyentes seguramente no lo habrán captado. Se escucha bastante, cuesta un poquito poner el oído, pero se Venga. Escucha claramente que dice: "Fran". Porque son tantas cosas las que tengo en la cabeza que una cosa más era volverme loco ya. Porque son tantas cosas las que tengo en la cabeza que una cosa más era volverme loco ya. Porque son tantas cosas las que tengo en la cabeza que una cosa más era volverme loco ya. Te están llamando desde el más allá, ya sabes. Ya me lo dijiste el año pasado. Te lo dije el año pasado y te lo voy a decir ahora. Me tengo que poner otra vez a revisar todas las cintas. En el buen sentido de la palabra. Qué curioso, ¿verdad? Y que no haya explicación a esto. No. Es desconcertante, por eso no hay una explicación. Y es un fenómeno que desde que en el 52 Hermeti, dos sacerdotes de la Iglesia Católica se dan cuenta de que se cuelan voces. Lo popularizó unos años más tarde Jürgenson con ese reportaje, ese documental que hacía de los pajaritos. Pajaritos y esa de Freddy, mi pequeño Freddy, esa supuesta madre. Bueno, el fenómeno de las psicofonías está ahí, latente, vivo. En la Universidad Laterense del Vaticano, la Iglesia Católica se ha interesado por el estudio de estos fenómenos. Hay dos corrientes muy diferenciadas, que es más racionalista, intentando descubrir qué hay detrás de ese fenómeno, si estamos hablando de mundos paralelos. Hay otra vertiente dentro de este estudio que es la trascendente, la espiritual, defendida por sacerdotes como François Brun. En el monográfico especial que hicimos en el equipo de Espacio Blanco con Miguel Pedrero, dejamos claro las teorías y pusimos algunas psicofonías más impactantes que se han logrado. A día de hoy hay experimentadores, investigadores que incluso trabajan con los diálogos, pregunta-respuesta. Esas voces, sean lo que sean, incluso dan las instrucciones para crear instrumentos para una mejor comunicación. Yo no sé si atreverme a decir con el más allá, pero lo cierto es que está ahí. Desde luego, algunas de esas voces se presentan como eso, como las voces de los muertos, voces del más allá. Vamos a tener que seguir investigando, va a ser un tema que va a seguir estando en el espacio en blanco. De hecho, es uno de los argumentos que más interesa a casi toda la gente, esas voces, y sobre todo tratar de tener una explicación, ¿no? Hay que seguir buscando, no solamente nos quedamos en un trabajo periodístico, en la información, sino que buscamos de una forma honesta, con una mirada limpia, las respuestas. El peligro será encontrarlas, claro, pero hay que asumirlo. En este caso no era la voz de María, parece ser, según los estudios, pero la voz está ahí, pero la voz aunque está no ahí. Sepamos qué dice. Además, de verdad. Fran, gracias. No sé qué estás preparando para la próxima semana, pero ahí vamos. Misterio, puro misterio. Sé feliz, ser gracias. Felices. Gracias, buena semana. Gracias a todos los que nos han llamado, multitud de personas, los que estáis ahí todavía sintonizados a través de la radio online, que podemos ver en nuestro globo terráqueo, gente de Montreal, de Oslo, multitud en España, en Estados Unidos, en México, en Asia. Gracias a todos. Los ganadores de ese concurso son Gustavo Jiménez de Burgos, perdón, Elisa Maroto de León, María Remedios Palomo de Málaga, Begoña Huengo de Asturias y José Cubiella Butrón de Cádiz. Poneros en contacto con nosotros para darnos la dirección y mandaros vuestro premio. La semana que viene más, habrá más concursos, más posibilidades, más regalos. Es nuestra forma de deciros gracias por estar ahí. Nos vamos, en 6 días regresamos, ha sido un placer estar juntos. Todo el equipo celebramos haber estado aquí. Habrá más misterios y hasta las 4. Casi sin voz, nos dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Ha sido un placer estar juntos y las gracias a dos personas que han venido a vernos desde Valencia. Cuidaros, ha sido un placer. Put your dreams in a brown paper bag and wipe them tears with your fingernails. Falling back in, back again in my ugly me. And I know where the big man goes. Can I sense it slowly? I guess I gotta grow. guess I'm melting down way too soon. But I won't.